10 y 28 de la mañana en toda la República Argentina y arrancaron a recorrer diferentes lugares del país los candidatos y las candidatas en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en todos lados, y nos está visitando en el estudio Rodolfo Walsh, la precandidata presidenta por el Nuevo Más, Manuela Castañeda. Manuela, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy contenta de venir acá a la radio, de estar en Mar del Plata. De estar acá con Marcos Pascuán, que es nuestro candidato a intendente general Pueyrredón, con el quien nos conocemos hace mucho de la militancia y es lindo hacer equipo con compañeros de lucha también, así que le tengo mucho cariño a la ciudad y muy contenta de estar acá para traer nuestras propuestas y para escuchar, y estuve escuchando bastante también. Marcos, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Marcos es, como decía recién Manuela, precandidato a intendente por el partido de General Pueyrredón. Manuela, digo, está bueno, digo, y aprovechando obviamente que están los dos, porque en la última elección, en la última elección ejecutiva, en donde se eligió también intendente, digo, quedaron a Cámara de Plata a nada, a unos poquitos votos de poder, digo, marcar un quiebre por ahí en la historia del Nuevo Más, de tener en una ciudad tan importante como Mar del Plata un candidato a intendente del, del Nuevo Más. ¿Están enfocando a poder conseguir, por decirlo de algún modo, esos votos que quedaron y poder tener a Marcos como uno de los candidatos? Por lo general son seis, que sea el séptimo candidato a intendente por la ciudad. Sí, totalmente. Estamos muy entusiasmados. Hablábamos con Marco de que la campaña viene creciendo, que al estar tan conectados con los temas que los partidos tradicionales no están hablando y que quienes nos están escuchando seguro sí sufren, que es el problema del salario, el problema del multiempleo, tener dos o tres laburos para llegar a fin de mes, nuestra propuesta del salario mínimo vital y móvil que parta de los 500.000 pesos indexado por inflación ha generado impacto y nos ha permitido llegar más lejos, así que tenemos muchísimo entusiasmo porque además creemos que tenemos una responsabilidad y por eso me parece que importante que Marcos sea el candidato intendente acá y bueno, y a mí me toca a nivel nacional estar en el debate presidencial, también sería muy importante llegar con el medio millón de votos que se necesita en agosto para estar en octubre, por eso pedimos el acompañamiento a la PASO. Creo que tenemos una enorme tarea en esta elección que es histórica, que hay una crisis, triple crisis podría decirte, social, económica y política, y que quieren girar el debate a la derecha y nosotros tenemos el rol y podemos cumplir una tarea que es girar el debate a la izquierda, instalando las problemáticas de los trabajadores en una discusión que los partidos tradicionales quieren invertir, que es de esta crisis echarle la culpa a la sociedad y a los trabajadores. ¿Cómo lo hacen? Diciendo que el problema de la Argentina es, por ejemplo, el gasto público, que son las jubilaciones, vamos a traducir ese discurso nefasto de engaño, diciendo que el problema de la Argentina es la industria del juicio, que eso son tus derechos laborales a que te indemnicen y no te echen como un perro. Cuando dicen que el problema de la inflación es la paritaria, le echan la culpa al salario. Parece el reino del revés. Bueno, nosotros queremos que se dé vuelta esa discusión porque el problema de la Argentina, que se cae a pedazos, son sus partidos tradicionales que han fracasado. Eso es el macrismo, pero también este oficialismo del ex Frente de Todes, ahora Unión por la Patria, que con la candidatura de Massa consagra que se termina el progresismo en Unión por la Patria. Y ahora van a un peronismo que no sé cómo va a terminar. ¿Menemista? Ha habido muchos peronismos. ¿Qué tipo de peronismo va a ser? Bueno, progresismo seguro que no. Entonces, ante ese fracaso, esa discusión por derecha que crece, nosotros creemos que hay que construir una alternativa por izquierda como programa alternativo para salir de esta crisis. Salir con salario, salir con inversión en obra pública, bajo control de trabajadores, vecinos y usuarios, para que no haya corrupción y afano. Salir dando empleo, salir invirtiendo en salud y en educación, y no, como dicen ellos, destruyendo los pocos derechos que nos quedan. Marcos, recién Daniela decía esto de que el discurso se ha instalado muy a la derecha, que el objetivo, o uno de los objetivos, es traerlo para este lado, digo, llevarlo más para el lado de la izquierda. ¿En Mar del Plata ves una situación similar que lo que se vive a nivel nacional? Sí, seguramente. Obvio, el otro día lo vimos y yo contaba esta experiencia, me acuerdo en otra radio, donde fuimos al debate el día viernes, que lo organizó el Colegio de Arquitectos, sí. Fue transmitido en vivo por la azotea, así que fue bueno, agradezco la invitación y también la difusión, y casi nadie quería hablar del salario. Nadie quería hablar de la situación que viven los trabajadores y trabajadoras. Era un discurso hablando de toda la agenda de derecha. Bueno, nosotros terciamos ahí en ese discurso justamente planteando que vivimos en un municipio como General Pueyrredón con demasiada desigualdad, con un 8,8% de desocupación, donde uno de cada dos chicos, chicas, es pobre. Realmente es una situación para muchos y muchas trabajadoras angustiante, esto que decía Manuela, de los trabajadores y trabajadoras pobres, incluso bajo convenio. Yo trabajo en el hospital, bueno, vos, Maxi, lo sabes muy bien, que tuvimos ese acampe de 30 días donde las enfermeras profesionales de la salud estaban cobrando menos de 200.000 pesos, están cobrando hoy menos de 200.000 pesos. Entonces me parece que defender el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos indexado a la inflación es una tarea que realmente, primero, nos llena de orgullo en la campaña y que realmente es necesaria y es vital. Y al mismo tiempo acompañarlo en General Pueyrredón con el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras precarizadas. Acaba de salir un informe donde, por ejemplo, en la Normandina, los 31 empleados no registrados y 4 registrados solamente, en uno de los lugares más importantes de la noche de Mar del Plata. O ni hablar de las cooperativas truchas del puerto, mientras los grandes empresarios del puerto se las llevan y se las llevan en pala. Entonces me parece que también una de nuestras propuestas es el tema de el pase a planta permanente de todos los trabajadores y trabajadoras y al mismo tiempo prohibir los despidos y subvenciones bajo percibimiento penal. No puede ser que siga habiendo esta desigualdad en General Pueyrredón. O también el problema que vienen sufriendo las escuelas, los hospitales. Recién nombraba el hospital. Manu lo decía, estamos sin gas, estamos sin línea telefónica, ahora nos dieron una línea inalámbrica para que la gente pueda conseguir turno y no se puede ni comunicar. Hay partes sin luz, hay goteras, hay baños que están rotos y directamente caen los desechos a los pisos abajo. Eso es desinversiones de décadas. Entonces me parece que también desde el Nuevo Más queremos ser bien tajante en este sentido y plantear la necesidad de un plan de obras públicas financiado con impuestos a las grandes fortunas para empezar a solucionar de fondo todos los problemas estructurales que tiene General Pueyrredón, que quedaban en evidencia con el tema del temporal del otro día. La escuela 23, una semana cerrada, inundada y electrificada. Entonces me parece que necesitamos ese plan de obras públicas financiado con impuestos a grandes empresarios y al mismo tiempo te genera trabajo genuino, bajo control de los trabajadores para empezar a solucionar el problema de la pobreza, que es de toda la Argentina, pero que General Pueyrredón hace más de 30, 40 años que si no está primero, está segundo en el ranking. Entonces me parece que hay que empezar a tocar esos temas, tenemos que plantear esos temas en el debate, porque el debate lo quieren tirar a la derecha y nosotros estamos planteando los derechos de las mayorías sociales. Y me parece que es fundamental seguir aportando al debate en ese sentido, porque realmente la desigualdad enorme que se ve en General Pueyrredón y en la Argentina es cada vez más acuciante. Manuela, recién, digo, y es parte de la campaña del Nuevo Más, esto de los 500.000 pesos de salario, la pregunta es, ¿de dónde? Digo, ¿cómo se hace para conseguir? Digo, bueno, el privado es una cosa, pero el tema es cómo hacer para poder afrontar ese gasto desde el Estado. Excelente pregunta, te agradezco, me consultan muchísimo y me dicen sí, efectivamente, es interesante porque yo en otras campañas habría hablado ya del problema del salario mínimo, no de la manera tan dramática en la que está hoy en día, y la discusión de dónde sacar el dinero es recurrente porque ya hay una cosa que ya se sabe, que se necesita un salario de 500.000 pesos. Creo que eso es un aporte que hemos hecho a esta campaña porque ya no están cuestionando tanto que eso es lo que se necesita para llegar a fin de mes. Y ahí me parece importante porque primero decían, bueno, no te mereces ese salario. Entonces, en primer lugar, ponerle un número a la necesidad y que se empiece a haber un reconocimiento de ello es importante. Ahora, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, del privado, por supuesto, de la ganancia. Y en el caso del Estado, es una medida que es parte de un plan global. Si vos, al privado, es el 75% de la PEA, la población económicamente activa, estamos hablando de 13 millones, bueno, el 75% corresponde al privado. Si vos conseguís del privado ya ese salario y vos con esa medida evitás que esa ganancia, que hoy en día lo que está sucediendo está siendo fugada, quede en el mercado interno, ya hay una mejora generalizada de la economía, de la recaudación del Estado, del pequeño comercio de barrio, porque todo eso se vuelca al consumo. Si queda en el salario, se vuelca al consumo. Después, en materia del Estado, en aquellos lugares, municipios y demás, lugares más pequeños donde no se llegue, se puede pensar una estructura invertida de lo que es la estructura tributaria de la Argentina hoy, que es profundamente regresiva y ponen más los que menos tienen y menos los que más tienen. Entonces ahí, medidas como el 50% de retenciones al agro y a la minería, que ahora están inaugurando el gasoducto, y la gran pregunta ahí es ¿a dónde van a ir esas divisas? Si vos pones ese tipo de retenciones, queda dentro de la recaudación del Estado y puede girar hacia el salario. Siempre para los pequeños comercios, para las empresas familiares y demás que den prueba de que realmente no lo pueden pagar, se puede hacer ahí, sí, subsidios por parte del Estado, que haya controles de vecinos, de usuarios, de trabajadores y demás, para que haya transparencia en los mecanismos. Yo siempre lo recalco, el problema de la transparencia, para que no haya avivadas, o lisillano afano por parte de partidos tradicionales, que es lo que viene sucediendo, y por eso también hay tanta mala palabra en torno, tanta carga mala en torno a decir obra pública y a decir subsidio, ¿no? Bueno, hoy en día, aquellos que por ahí están en contra de los subsidios, se subsidia a las grandes empresas. Hay que dejar de subsidiarle la boleta de la luz a las grandes empresas y empezar a redistribuir ese dinero para los pequeños comercios, para los pequeños lugares, para que no sea el trabajador el que pague los costos de las dificultades económicas, que no se ajuste siempre por el salario. Entonces ahí creemos que es una medida global dentro de este programa que te permite discutir el problema de la fuga de divisas, te permite discutir el problema de la estructura regresiva del impuesto. Entonces, a partir de la discusión del salario, podemos avanzar en este plan que te digo, más global, de las 7 medidas anticapitalistas, que te muestran una manera distinta de mirar la economía al servicio de la sociedad y no la economía al servicio de los negocios y de unas pequeñas manos, como la plantean los discursos tradicionales, o incluso la propia Cristina, que dice, bueno, el capitalismo es el sistema más eficiente. Evidentemente no estaría pasando, porque no está resolviendo problemas básicos como el empleo. No resuelve problemas básicos como la vivienda, como la salud, como la educación. Ya ni siquiera estoy hablando de lujos, estoy hablando de la reproducción y producción de la vida, ¿no? Los conceptos básicos de la economía clásica, te diría. Y entonces con este tipo de medidas, por eso una medida de aumento salarial normalmente no era una medida anticapitalista, podría haberse dicho una medida reformista, pero bueno, un aumento salarial de manera generalizada y alto, evidentemente que cuestione la ganancia, se transforma hoy en una medida anticapitalista y me parece que es la manera de salir de esta crisis y por eso estamos recorriendo el país con esta propuesta. Sin temor a caer mucho en la teoría, decías que bueno, el capitalismo, evidentemente no es el mejor sistema porque ha fracasado. Digo, ¿cómo ejemplificar que la salida es el socialismo hacia ese fracaso? Yo creo que hoy en día el debate en materia de conciencia ideológica generalizada, igual me parece súper interesante, además ahí, viste, como socióloga, me parece que también tenemos que aportar en la campaña el debate de ideas, que ha vuelto el debate de ideas justamente por la crisis del sistema. Me parece que en este momento la vivencia generalizada es que hay un problema con el sistema y hay que trabajar sobre el anticapitalismo. La idea del socialismo me parece que yo soy socialista, creo que ese es el sistema de la salida, pero a nivel todavía de la experiencia ideológica colectiva de la clase obrera o a nivel internacional, ha habido una cierta derrota, ha habido una serie, digamos, de corte de la experiencia entre el siglo XX y el siglo XXI, y entonces todavía estamos trabajando sobre el problema más ideológico general de la salida, estamos en una etapa de recomposición, rearmando, entonces haciendo pasito a pasito. Me parece que hoy lo que está asentado y que viene como una experiencia cotidiana generalizada es que el capitalismo es el que no funciona y que está mal, y está construido del lado de la crítica, pero está bien, por algún lado hay que empezar. Entonces queremos empezar por cuestionar el sistema, queremos empezar por el anticapitalismo, queremos empezar por la idea de que hay que cuestionar esto de que todo se pueda comprar y vender. Nos quieren meter en una sociedad de consumo, nos quieren decir que las personas son cosas. Hay candidatos que dicen que se pueden vender órganos, como es Milei, que es un monstruo. Hay que se puede comprar y vender la naturaleza, que se puede comprar y vender la educación, cuestiones que son un derecho y que tendría que ser un bien humano elemental, el conocimiento. Entonces me parece que la experiencia hoy está puesta en esa, en el cuestionamiento del sistema, y por eso salen tan agresivamente los de derecha a decirme no, ¿cómo vas a hablar mal del capitalismo y atacarme con ese nivel a mí, a Marcos, a nosotros que y nosotres que estamos cuestionando el sistema y realmente somos los rebeldes? Porque hoy ser rebelde es cuestionar a la mercantilización, es cuestionar a la precariedad laboral, es cuestionar la misoginia, es cuestionar esta idea que pueden hacer negocios con nuestra naturaleza y nuestro territorio. Entonces, me parece que hoy estamos centrados en eso. Por supuesto, de ahí a la construcción del socialismo hay que seguir avanzando en construir una experiencia y creo que hay mucho, mucho terreno en la Argentina y a nivel mundial para la crítica al sistema y para empezar a hacer una experiencia y empezar a debatir sobre el problema de la salida, por supuesto, la salida socialista, una sociedad donde esté al servicio de la necesidad, del humanismo, de la libertad, de la igualdad y no de la frustración, la marginación y la desigualdad como es hoy este sistema. Pensaba también, Manuela, en clave de cómo incluir en estos debates de pisos de salario a una nueva categoría de trabajador o trabajadora que tiene que ver con el monotributista, ¿no? Que por ahí la ve de lejos y que incluso no llega ni siquiera a la idea, noción de, bueno, el ingreso bruto también es una suerte de impuesto a la ganancia, ¿no? Digamos, cómo meter en ese debate a un sector que cada vez está más consolidado como el monotributista en cualquiera de sus categorías. Me parece muy importante que lo hayas mencionado, te agradezco, porque dentro de, para que eso no quede fuera del debate, efectivamente, es uno, cuando yo decía también el multiempleo, normalmente las personas que son víctimas, los trabajadores y trabajadoras víctimas del multiempleo, son monotributistas además. Está el fenómeno del trabajador pobre, el trabajador conveniado que está debajo de la línea de pobreza, pero esta situación generalizada de trabajo en relación de dependencia, pero que está encubierta por la categoría del monotributo. Eso se tiene que terminar. Se tiene que terminar el monotributo, se necesita el pase a planta permanente, se necesita la contratación bajo convenio. Está sucediendo en un montón de industrias, no es solo Mar del Plata, no es solo la gastronomía. Empezaron a hacerlo en el sistema de salud. Están contratando médicos bajo monotributo, me lo contaban en los hospitales públicos que visité hace poco también en La Plata. Creo que acá también puede llegar a suceder. Están realmente en industrias como la automotriz, por ejemplo, que decías industria emblema, contratación por agencia. Me parece que lo que se necesita es el pase a planta en el Estado, en el resto y en la contratación bajo convenio en los privados. Y hay que empezar a hacerlo también, hay que terminar la precariedad con consecuencias para los empresarios que lucran con la explotación, que lucran con la necesidad de laburo. Y hay que tomar esas medidas bajo apercibimiento penal. Porque se tiene que terminar esa joda de los empresarios de atacar derechos elementales y de llevársela en pala y fugárselas afuera. Se enojaron la semana pasada por lo que dije de las cuentas que tienen un montón de empleados y cuentas en Delaware o en cualquier paraíso fiscal. Ese es un negocio que este gobierno está permitiendo, que está dejando pasar. Eso es responsabilidad de Massa, de Alberto y también de Cristina Fernández, que son el gobierno del no se puede nada. Bueno, te conseguimos empleo, pero es así, bajo monotributo. Bueno, ¿qué querés? ¿Mejores condiciones? Claro que sí, porque no quiero sobrevivir, quiero vivir. Y es hora de que los trabajadores también puedan ambicionar una vida feliz, con derechos y con futuro. Y ahí no queda otra que ser implacable con los empresarios que la curran, perseguirlos e inclusive, bajo percibimiento penal, como recién les decía, empezar a hacer cumplir la ley de contrato de trabajo que existe, pero la están negando, la están incumpliendo. Pensaba también, y más allá de no hacer el foco puntual en esa suerte de cruce que tuviste con Miriam Breckman, respecto de que ella compartió que eran dos candidatas nada más y no te mencionaba en esa enumeración, ¿cuáles son los debates en caso de que se hayan dado para no ir con lo que soy el FITU? Mira, justo mencionás, lo subí mientras venía acá a la radio, a ese comentario porque me lo mandaron unos compañeros, yo no la había visto. Ella dijo que efectivamente que había solo dos candidatas, ella y Bullrich, y me pareció sin principios. Me pareció más que decepcionante para una militante de izquierda, inaceptable, porque ese operativo levanta a Bullrich, que es la amiga de Milei. Decir que es la única otra mujer. En lugar de tener una actitud principista y mencionarnos a todas. Yo a ella siempre la menciono, soy respetuosa de toda la militancia de izquierda y me parece que nosotros, y esa es la gran diferencia con el FITU es una formación que está en crisis, que tiene peleas fraticidas, te diría, no políticas, no de ideas, sino de recursos, de aparato, de cargos, y eso no es lo que tiene que ser la izquierda en la Argentina hoy, en este momento de crisis. Nosotros, cuando crece el discurso de derecha, cuando crece la crisis económica, tendríamos que ser un bloque unitario. Nosotros le propusimos la unidad, yo pedí la PASO adentro del FIT, me dijeron que no, el PO ni siquiera quiso discutir, Bregman me clavó el visto, no contestó los mensajes y ahora hacen este operativo. Me parecen una decepción. A mí me parece que entonces es hora de renovar a la izquierda, de hacer otra cosa, porque esas prácticas son las del PJ, son las de los partidos tradicionales. Y nosotros tenemos que mostrar otra cosa. Estoy así como muy en serio porque a mí me parecen grave. A mí no me parece que todo vale y que nosotros tenemos que tener mostrar otro tipo de práctica política. Nuestras ideas se tienen que condecir con nuestras acciones, con hasta el detalle más pequeño de cómo vos te manejás en una acción, en la militancia o en la campaña electoral. Y cuando ella hace esas cuestiones de tratar de invisibilizar a otra militante, encima, que me disculpe, feminista, que viene del movimiento de mujeres, que yo hice campaña en... No es mi primer precandidatura a presidenta. Yo fui la única precandidata mujer a presidenta el año de la Marea Verde. Y lo fui también cuando ellos decían que hablar del aborto era piantavotos. Vengo del feminismo. Me criticaron mucho por hablar de la legalización y sufrí muchos ataques por hablar de la legalización del aborto en campañas electorales. Entonces, ver ese tipo de comentarios como operativos para invisibilizar otras compañeras que vienen del feminismo y del socialismo, que es una combinación particular que nosotros tenemos acá en la Argentina y que viene de mi militancia y de muchas otras que nos deben estar escuchando, me parece que eso te pone del otro lado y hay que llamar la atención sobre eso. Déjame interrumpir para agregar una pregunta a lo que dijo Claudio. ¿Sabés lo que a veces pasa en el llano? Es que escuchándoles, digo, a ustedes y, uh-huh. y al FITU, son mucho más las coincidencias que las diferencias. No digo, más allá de cuestiones muy puntuales, metodológicas y demás que son recontraclaras, cuando recién hablabas vos del anticapitalismo antes de pensar en el socialismo, ir paso a paso y ver cómo llegará. Digo, son cuestiones que me parecen sumamente diferentes. De hecho, cuando yo te pregunté en cómo llegar a los 500.000, pensé que la respuesta iba a ser la nacionalización de la banca, y yo tenía hasta pensada la repregunta. Dice, bueno, pero no lo podés hacer al tercer día de asumir, y fuiste por otro lado. Digo, más allá de esa cuestión que es metodológica, pero el resto es la misma. Digo, esto de pensar en un sueldo igual a la canasta básica, en los 500.000. No sé si es lo mismo. Porque, por pero ejemplo, más o menos, digo, será una diferencia de números. Digo, hay mucha más coincidencia. Creo que hay mucha más coincidencia que no coincidencia. Digo, a pesar de eso, sí. Digo, ¿vos crees que la puerta está cerrada ya definitivamente? Mira, yo te digo una cosa. Justo me preguntaban por otro tema, que fue por un comentario que ella subió que me pareció inaceptable. Uh-huh. Sobre el problema de la unidad, mi postura es clara. Y ahí se ve la gran diferencia que hay con el FITU. Yo considero que tiene que haber unidad. Ellos dicen la unidad ya está porque nosotros estamos hace 10 años. Si estás hace 10 años y hay 4 listas nacionales, evidentemente la unidad no está resuelta. La diferencia es que yo considero que sí, que hay que seguir trabajando y que deberíamos ser un bloque unitario y no te voy a decir, no importa, ya está. Y ellos dicen, ya está. Y eso no es así. Y es evidente. Y estas maniobras son parte de ese operativo de intentar decir, ocultar la verdad, ocultar el sol con un dedo. Que no hay unidad de la izquierda en la Argentina y que es necesaria y que la gente que nos quiere, que quiere que le vaya bien a la izquierda, quiere que haya unidad. Yo creo que tiene que haber unidad. No, ellos no están dispuestos a hacerlo porque en este momento, más que estar vinculados con las ideas de izquierda, están apegados a las prácticas del PJ, de la plata, de los cargos, de las rotaciones y de la especulación con las PASO. ¿Que cuál es? Que alguien no pase para quedarme con sus votos. Eso es un cálculo, no es ser de izquierda. Nosotros tenemos que hacer otra cosa. Y en este momento, todo el problema es que el FITU especula con las PASO, quién no pasa y quién no. Si pasa Ramalho Altamira, si no pasa. Si pasa Manuela Castañeda y Marcos Pascuán, o si no pasa. Y yo me robo, entre comillas, sus votos. Con una ley que es proscriptiva, que deja a la población sin su candidato natural o a quien había elegido candidata en la elección general. Especulación. Esa es la diferencia. Nosotros creemos, sí, que tiene que haber unidad. Después hay mucho debate de ideas, en el cual yo creo que ellos están atravesando una crisis y no están aportando ideas. Porque, por ejemplo, no defienden el salario de 500.000 pesos. Te dicen igual a la canasta básica. La canasta básica del INDEC es de pobreza, es de 250.000. Entonces no estamos diciendo lo mismo. Están diciendo, bueno, sí, izquierda, qué sé yo, pero no están aportando propuestas concretas para los problemas de hoy. Por ejemplo, trabajadores de reparto por aplicación. 50.000 trabajadores en ese segmento. Nosotros estamos acompañando al Citrarepa, que es el primer sindicato de base nacional que está pidiendo el reconocimiento de la relación laboral y de su sindicato. Hace 2 años que estoy yendo al ministerio varias veces al año, al mes, al trimestre con ellos, a acompañarlos en sus movilizaciones. No se acercaron una sola vez a ninguna. Bueno, con el problema de la legalización del aborto, no estuvieron desde el primer momento, llegaron tarde. Todos los fenómenos nuevos que están pasando, los fenómenos nuevos que es las nuevas maneras en las cuales la explotación, ya sea a través de la tecnología o la misoginia o la opresión, está condenando a las nuevas generaciones, yo los veo que están llegando tarde por problemas de concepción, por problemas más generales, no están conectados, veo que tienen campañas formales, que dicen cosas muy poco claras. Sí, tenemos todo ese background clasista de fondo, aunque a veces me estoy asustando porque estoy viendo cosas nuevas, como de cierta aparatización o burocratización, que me preocupa porque son prácticas más del tipo estalinista de lo que suele ser la tradición de izquierda. Entonces llamo mucho la atención ahí, porque nosotros con Marcos somos parte de una nueva camada de la izquierda, de una nueva generación, porque hay una nueva generación de trabajadores que están haciendo la experiencia, que todavía por ahí no conocen tanto el socialismo, pero sí pelean contra la precarización, o un sector nuevo del feminismo que pelea por ese lado, todavía no está dentro por el socialismo, pero se está acercando, de la juventud que sí está muy ahí con el anticapitalismo y el socialismo, y nosotros queremos darle voz, y yo al FITU lo veo de espalda esa nueva experiencia, lo veo muy cerrado en sí mismo, y hay que poner todas las alertas, y lo digo así porque yo soy militante, soy trabajadora no docente, voy a los encuentros nacionales, plurinacionales de mujeres y diversidades, tengo militancia de base, voy a acompañar a los locales, barro el piso del local antes de la reunión los sábados a la mañana, estoy comprometida con esto, voy al Puente Pueyrredón, estuve en Bolivia cuando fue el golpe de Estado, en Perú, en Guernica, cuando este gobierno tiró 10.000 balas arriba de las chozas, y entonces estoy comprometida, eso quiero decir. Mi militancia es esa. Entonces, me parece que sí llamar la atención, porque estoy recontra preocupada de cuál es el futuro de la izquierda en la Argentina, que yo creo que hay un montón de futuro, y además, como soy joven, quiero que haya futuro. Es parte de una cosa vital para mí. Nos quedan apenas unos minutos, porque le había prometido a Marcos que íbamos a terminar a las 11, que está puesta la agenda, y no quiero que se enoje. Gracias. Así que, como para ir redondeando, y ya ahí depende de la respuesta de ustedes, arranco por Marcos, para que me digas, imaginando que pasás las PASO, entras en un debate grande en torno a los, insisto, son, por lo general son 6-7 candidatos que pueden llegar a pasar las del 1,5. Digo, 3 puntos fundamentales que hay que debatir de Mar del Plata. Salario de 500.000 pesos indexado a la inflación. Pasa a planta permanente todos los trabajadores y trabajadoras. Prohibición de despido y suspensiones bajo procedimiento penal. Si quieres poner 5, agregá. Triplicación del presupuesto para la salud y la educación y un plan de obras públicas financiado con impuestos. Los grandes empresarios de la ciudad y la zona para solucionar los problemas estructurales de Mar del Plata y General Pueyrredón y al mismo tiempo crear fuentes de trabajo genuina en blanco bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Bien, Manuela, te pregunto más o menos lo mismo. Digo, otra Mar del Plata te tiró, Marcos. Sí, esa sí sería la feliz. En la última tiró lo de ahí la cuestión habitacional, que recién estábamos tratando de abordarlo en el comienzo y no tuvimos respuesta, que es muy grave en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, tenemos un terreno tomado con gente. José Hernández es terrible. Exactamente. José Hernández abajo una de transformadores de 500.000 votos. Lo que le importa a los políticos y políticas tradicionales que representan otros intereses es sacarlos para recuperar el terreno, no darles una vivienda y un hábitat saludable como corresponde. Eso es fundamental también plantearlo, porque lo que está viviendo esa gente realmente es estar al borde de la muerte minuto a minuto. Bueno, lo mismo, digo, imaginá que pasás y que estás en el debate grande, también son más o menos la misma cantidad de los que están del otro lado, los cinco puntos, dije tres, agrego los dos más, los cinco puntos fundamentales que vos crees que hay que abordar en... Uno dice los primeros 30 días de gobierno, por decir una cifra, pero que hay que entrar de lleno en eso. La primer medida tiene que ser, por decreto a nivel nacional, el salario mínimo, como dice Marcos, de 500.000 pesos. Esa es una medida que es necesaria en toda la Argentina, a nivel local y a nivel nacional. Y después lo que sí te digo es que me parece clave el problema del 50% de retenciones al agro y también a la minería para que se opere una redistribución de la riqueza que hay en Argentina y que está siendo fugada, y me parece un escándalo. Y al mismo tiempo, sí, me parece muy importante el problema de la vivienda. Creo ahí que la obra pública para generar empleo y para resolver las viviendas populares sería muy importante. Y te digo otra cosa, nosotros pensamos un gobierno que va de abajo hacia arriba, ministerios construidos con y para la sociedad, con trabajadores de los sectores, y no una cosa desde arriba por fuera, ¿sí? Apelaríamos a la movilización popular, apelaríamos a los trabajadores y trabajadoras organizados y organizadas para defender estos derechos que sin duda serían cuestionados, porque es cuestionar a los poderosos. Así que le pedimos a la gente que nos acompañe. Somos la lista 13 a nivel nacional, con Marcos Pascuán acá en Mar del Plata y conmigo, bueno, a Manuel a nivel nacional. Queremos ese 500.000 de votos para estar en octubre y para renovar a la izquierda. Bueno, gracias Manuela, gracias Marcos por gracias. Estar presentes. Gracias a ustedes. Ahí pasaban precandidata presidenta Manuela Castañera, precandidato intendente por el Partido General Porredón, Marcos Pascuán por el Nuevo Más.